puesto y que si le cuento esto es porque está más pringao que yo. Conozco su mierda de gesto, esto ya lo sé, esto ya lo vi, me abro de aquí. Aunque sea con lo puesto resucitado, nunca estaré de vuestro lado. Nací entre ruinas, perdido, aturdido y despistado. Pero después de tantos años aguantando, destrozado, he resucitado. Nunca estaré de vuestro tarda a tothom. Ja estem aquí, un altre dia, com cada dilluns. Música. No sales? No, no sales. No sales. Hola, bona tarda. Hola, què tal? Ara sí? Doncs vinga. Eso ja està quitat. Bona tarda, tornem a començar. Això ha sigut un fals inici, vale? No passa res. Millor? Vale, ahora sí, problemas técnicos de principiante, no pasa nada, no nos pongamos nerviosos. Bueno, un lunes más aquí en Radio Rosco, como cada lunes, vamos a estar de 6 a 7, hablando de nuestras cositas básicamente. Carlos decía siempre de que también hablamos de cosas de la ciudad. La verdad es que me centro un poco más en las cositas que nos atañen a nosotros, pero bueno, siempre dispuesto a hablar de cualquier tema que se presente. Y bueno, deciros que esto es posible gracias a Radio Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Nos encontramos en el Ateneo Enciclopédico Popular, aquí en el barrio del Raval. Y vamos a empezar. Hoy tenemos acompañándonos, pues bueno, los sospechosos habituales. Por un lado tenemos aquí a Isaac Bonet, de la cochera de Zona Franca. Bona tarda, Isaac, com estàs? Pues de moment, si no ens demanen detalls, bé. Perfecte. I ara te torno a presentar, perquè abans no s'havia presentat. Sant Tornem-hi. Isaac Bonet, bona tarda, de la cotxera de Zona Franca. Bona tarda a tots i totes. Vale, al seu costat, Òscar Mellado, de la cotxera d'Horta. Què tal, Òscar? Hola a todos, todas y todes. Hola a todes. Ramiro, como siempre aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal, mala gente? Aquí estamos, un lunes más. Venga, pues, saludos. Muy bien, pues nada, bueno, vamos a comentar lo primero. ¿Se escucha bien o no? Yo a Ramiro no lo he escuchado. Aviam, ¿y ahora qué? A tú perfectamente. A tú sí. ¿Sí? Sí. Pues venga, va. ¿Ok? Ok, Mackey. Aviam... Aquí el Ramiro tocando la mesa, que está un poco así, así. Claro, el otro día estuvo el Francesco. A ver cómo dejó la mesa, ¿eh? Bueno, oye, nueva canción. ¿Qué tal? Yo creo que toda una declaración de intenciones, ¿no? Dice, nunca estaré de vuestro lado. ¿Cómo lo veis esto? ¿Eh? Bueno, yo personalmente, mira, si me permitís que haga una reflexión... pues sí, nunca estaré de vuestro lado. A ver, yo personalmente, y ahí es mi opinión personal, pues no tengo nada en contra, a priori, del rico, ni del jefe, ni del poderoso, ojo. Siempre y cuando, a ver, si tú tienes pasta y la has hecho con buenas artes, y eres una persona noble y compartes tu riqueza y ayudes a todo el que puedes, pues no le veo el problema, sinceramente. Eso sí. Pues cuando ya estamos hablando de esta gente tan soberbia y prepotente, enchufada y así de esta manera, pues ahí es donde tenemos el problema. Y si me permitís, a ver si lo encuentro rápido, porque tengo aquí una cita que encontré el otro día de un tal Keke, no sé si lo conocéis. Y este tío dice lo siguiente, dice, yo soy un hombre rico, pero soy de izquierdas. Algunos dicen que soy gilipollas por ir en contra de los intereses de mi clase social. Y tal vez tengan razón. Soy un poco gilipollas, pero los que sois pobres y sois de derechas, sois subnormales profundos. Héctor de Miguel, ¿qué? Pues bueno, ahí queda. Así que nada, como no queréis decir nada al respecto, vamos a recordar. ¿Qué quiere decir tú, Ramiro? Que diametralmente en contra de todo eso, pero bueno, ahora creo que el ser... ese, a mí además es que me molesta profundamente el término de subnormal. Disculpadme. Ah, sí, sí, la verdad que está me molesta muy poco acertado. Sí. Me molesta la utilización siempre para quitarle a los demás cosas y para insultar. Creo que hace mucho tiempo ya se habla de diversidad funcional y estoy con eso. Y sobre el tema de la canción, tú presentas el programa, a ti te considera, tú consideras que es conveniente ponerla, guay. Y en este mundo la disparidad de opiniones es toda una riqueza. Yo no estoy de acuerdo, está muy bien y ya está, simplemente. Pues muy bien, Ramiro. Tu opinión siempre importante. Bueno, vamos a recordar, porque si no luego nos quedamos sin programa y no me da tiempo, a todos los oyentes que podéis llamar cuando queráis, podéis enviar audios, podéis preguntarnos lo que os dé la gana o hacer algún comentario de cualquier tipo. Nos podéis pedir que suene alguna canción en el programa, ¿vale? Lo que os dé la gana, siempre al 644-258235. Venga, va, seguimos. Vale, y antes de meternos en harina, vamos con la efemérides de hoy. Hoy tenemos una efemérides y dice, tal día como hoy, un 3 de junio, pero en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, 300 aviones alemanes bombardearon París, causando 900 bajas. Así que nada, un Guernica francés, ¿no? Podríamos decir. Pues nada, y vale, la última cosa que os quería comentar, le vamos a dedicar el programa a un compañero que se llama Manuel Jiménez. Este compañero, ¿sabéis lo que ha pasado? ¿Lo queréis explicar a alguien? No, coméntalo, porque está bien que la gente que escucha el programa, que no trabaja en TMB, también se entere de que... Sí, porque hacemos algo bueno de vez en cuando. Sí, que hacemos algo bueno. Aparte de llevarlos con cierta seguridad, darle información, pelearnos contra la dirección de la empresa, también de vez en cuando actuamos como por iniciativa personal, pero llevando el traje de que nos toca obligados de llevar de la empresa. Pues sí, pues nada, este programa va para él. Es un compañero, ¿en qué cochera está? ¿Lo sabéis? Triangla. En Triangla, pues bueno, este compañero le salvó la vida a un pasajero que estaba con parada cardiorrespiratoria y bueno, pues tuvo la sangre fría de parar el bus, atenderlo como pudo. Entiendo que le hizo la RCP hasta que me parece que un sanitario se pudo hacer cargo de esta persona. Y bueno, pues oye, bravo por él, chapó, una sangre fría que no veas, y yo personalmente pues casi que tengo envidia, porque oye, no todos los días se presenta la ocasión de salvarle la vida a una persona, y sinceramente, vamos, no creo que está cojonudo, vamos. No, i si em permets, el mèrit que té és que no ho havia fet mai. Exacte. Havia rebut una petita formació, però era el moment de provar-ho. Sí, sí, sí. Amb la qual, doncs, superbé. Pues chapó. Li dediquem el programa amb ell. Digue, Ramiro. Sí, no, com sabem que la direcció de l'empresa i els Mossos escolten aquest programa també, aquest missatge també tenia que anar cap a la persona que se dedica a sancionar de forma, que després ho parlarem, de forma desproporcionada i totalment dictatorial a la plantilla per tindre un accident. Pues, tenim un protocol de premis i sancions que no solo és un protocol de sancions sinó també de premis, no? Espero que aquesta persona que té aquesta capacitat d'utilitzar les sancions en contra de la gent i en general de forma molt més forta contra la gent que milita o està afiliada a la CGT, pues tingui en compte aquesta, diguem, cosa que ha fet el company a l'hora d'una possible sanció. I si no la té ella, que en aquest cas és una dona, que ho tingui la seva persona que és superior a aquesta dona. Doncs sí, pues estupendo, aviam si prenen nota. Vale, pues venga, ya tenemos la presentación hecha. Vamos a pasar a un tema que es muy importante. Últimamente no se habla de otra cosa y estamos hablando de la contratación. Así, Mellado, ves calentando que sales. Bueno, pues venga, Mellado, ya directamente, ¿qué nos puedes contar? Pues nada, la contratación va en función del sistema de descansos que tenga la gente. Con lo cual, si hay un sistema de descansos que aceptamos, serán más, y si no aceptamos ningún sistema de descansos, serán menos, básicamente. Pero esto es un chantaje, directamente, bueno, ¿no? Pues ellos tienen su requerimiento, es así, es de tanto, si tanto pueden descansar, pues habrá más gente, o tanto pueden, o si no pueden descansar tanto, pues habrá menos gente, directamente. Pero entonces, a ver, me he dado una cosa, hace pues nada, no sé si fue la semana pasada que presentaron, o hace dos semanas, presentaron un calendario, que ese calendario, bueno, no había por dónde cogerlo. De hecho, ese calendario, cuando se lo pasé a un compañero que era susceptible de poder tenerlo, y claro, su primera contestación fue, ¿qué es eso? ¿Sabes? O sea, como diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Estamos locos o qué? Entonces yo le contesté y enseguida, claro, esto vosotros, porque no tenéis, tú sí tienes una hija pequeña, y esto me recordó, nos recordó y nos empezamos a reír mucho, más vale reír que llorar, del meme este del Bob Esponja, no sé si lo conocéis, que dice que están pintando toda la casa y cuando lo tienen ya todo recogido y tal, entonces de repente ve una gota de pintura. Y este meme ahora suena mucho, así que os lo voy a poner un momento para que veáis por qué le llamamos ya unos cuantos a calendario ese, calendario Bob Esponja. Dice lo siguiente. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea, ¿qué es eso? Pues eso, el calendario, que es eso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué nos presentan? Pues ahora la empresa ha traído otra propuesta esta mañana que se adapta a lo que se pedía desde la RT, que era meterse en un sistema un calendario de fiestas del que estuviera en convenio colectivo. Y han metido a la gente en el 65. ¿Qué pasa? Que ellos se quieren garantizar que el fin de semana lo tengan cubierto. Y les obligan a trabajar, teóricamente, 8 días en el verano, de las 12 semanas de verano. Han bajado de 5 meses al año de jornada completa a 3. Mantienen el resto del año a solo trabajar fines de semana, y en las 12 semanas de verano pues se plantea hacer jornada completa y con un sistema de descansos del 65, con cualquiera de sus 20 grupos de fiesta. Y de esos, que creo que son 12, no, son 6, 8, 2, unos 14, 15 días que tienen de descanso ellos en el fin de semana, se quedarían en 6 o 7, en función del grupo de fiesta que fuera. Porque les obligan a trabajar 8 días de sus descansos, en sábado o domingo. Qué bonito. Una consulta. Siempre que no hubiera voluntarios que cubrieran esos días. De todos los trabajadores de la cochera, vamos, de todos los conductores y conductoras. Y Óscar, una pregunta. Otros veranos pasados, ¿la empresa consultaba qué calendario se aplicaba o aplicaba directamente el que estaba estipulado? Otros veranos entraban a trabajar fines de semana. O a completa también. A completa, pero a completa trabajan. Este es un calendario para la gente que está a jornada parcial, no a jornada completa. La gente que está trabajando en la empresa entra a jornada completa, los últimos, los que están, se están formando ahora, con su sistema 65 de descansos. El tema está que la gente que va a cambiar de contratación por sustitución de incapacidad temporal pasa a jornada parcial. Esta gente es la que pringa y se queda con un calendario de esta manera. Es o fines de semana todo el año, o en este caso la empresa, en un haz de qué buenos que somos, ofrecemos en vez de trabajar el 49% de la jornada, ofrecemos trabajar un 65% con estas condiciones. Pues si me permites, yo creo que la táctica de la empresa de presentar una propuesta que claramente se ve que es una mierda pinchada en un palo, perdonad por la expresión, pero es como lo veo, cuando presentan algo mejor, pues parece que te hagan un regalo. Y yo quiero, me gustaría recordar que el día 10 de junio, en 7 días, tenemos un conflicto colectivo porque estamos pidiendo, que se ha denunciado, que la empresa no cumple con los descansos semanales y diarios, tal como sentenció en marzo del 23 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y todo lo que no sea un calendario que reúna los requisitos que marca el Estatuto y ratifica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiendo que no lo podemos firmar. Y la empresa no se le debería de ocurrir de oficio, a sabiendas que hemos puesto en conflicto colectivo, presentarlo. Tiene que cumplir los descansos, la forma de los descansos estipulados y mantener, pues, y en cualquier caso, hacer una propuesta a la parte social. Recordemos que había con estos grupos de descansos el 65, 72 y 57. Dos colectivos en la empresa, los técnicos polivalentes y los agentes de centro, que tienen dos calendarios mejorados en ese sentido y no ha habido ningún problema. Con lo cual, opciones, la empresa tiene muchas, pero igual lo que no le conviene es el coste que hay detrás. Y entiendo que soluciones las hay, pero no podemos ahora, como parte social o como representantes de los trabajadores, ir en contra de los requisitos mínimos que nos marca como garantías. Entonces, no sé lo que han presentado ni por qué lo presentan, a sabiendas que incluso tienen un juicio la semana que viene, a no ser que nos quieran meter a una contradicción. No lo puedo entender. No, bueno, pero a ver, Óscar, a ver si lo he entendido bien. Esos días que salían en verde en el calendario, esos son cambios de sexto obligados. Obligados si no hay nadie voluntario que se los haga. Ya, bueno, claro, pero es el si no hay nadie voluntario que los haga, con eso no podemos contar porque ya sabemos cómo van las cosas aquí. Entonces, bueno, teóricamente, si hay voluntarios no tienen que hacerlo ellos. Ya, si los hay, y si no los hay, ¿qué pasa? El tema está que no publican quién compra o quién vende los fines de semana. Ese es el problema real. Bueno, yo te diría que si partimos ya con eso con eso firmado, o sea, choca frontalmente con el tema de los descansos. Es que no respetan los descansos mínimos, bueno, en verano. Entonces, los agentes de centro pringan los 8 fines de semana que les va a pringar, porque nadie se los compran. Se ha mejorado, como dice Isaac, pero los 8 quesos se los compran todos. Entonces vienes a la mía, los pringan, porque nadie se los compra. Mejorado, ¿no? O sea, que al final los tienen que currar. ¿No? Pues oye, pues es mejorado en función de si se los compran o no se los compran. En el colectivo de conducción compran fines de semana. ¿Qué pasa? Que cuando no les llega, siguen comprando fines de semana. Uh-huh. Y lo compran, ¿no? Porque ven al mando por ahí, lo que sea, y dice, oye, ¿me puedes trabajar el día tal? Y dice, ah, venga, va, te lo compro. Y eso no se ha reflejado. Y esta gente que está comprando fue bajo mano en el sentido de que no sale publicado, son los que están cubriendo los fines de semana. Si eso estuviera publicado, pues sabríamos a qué atenernos, pero la empresa siempre se está diciendo que como no se llega a cubrir los fines de semana, pues te metemos esto. Y le decimos, es que realmente no sabes lo que estás vendiendo y lo que estás comprando, porque no lo sabes, porque no están publicados. A pesar que hay una denuncia de despido de trabajo que puse yo hace 15 años, que me dio la razón y me dijo que tenían que publicarse los cambios de sexto que había en las cocheras. La gente, los huecos que había y la gente que quería vender. Porque en aquel momento había gente que vendía y claro, si no le compraban decían, ¿qué pasa? Que, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Exacto. Entonces, para que todo el mundo viera que era una cosa que estaba, pues, sí, a todo el mundo, sí, como, le van a comprar 10 o 15 o lo que sea, y no a uno 27 y a otro 3, pues ahí estaba el tema. Y hay una denuncia de inspección de trabajo que se ganó. Y estaba eso. Que lo vas a la pasar por el forro, pero bueno. Yo, perdonad, creo que la empresa nos está llevando hacia donde ella quiera, nos está dirigiendo, porque se lo considera que aplique lo que tenga que aplicar. Si considera ella que tiene que aplicar algo, que lo aplique y que asuma las consecuencias. Para lo que quieren no nos consultan. Para lo que quieren, las prisas son inmediatas. Mañana, teóricamente, que ratificaron una paritaria para que esto sea válido. Yo no creo que las prisas sean buenas siempre, que hay que pensar bien las cosas. Las prisas son relativas ahora porque quedan 15 días. Si quedan 15 días es porque la también contratación... También hay que decir que empezar a negociarlo en enero, no en el mes de mayo. Correcto. Es decir, si hay prisas es porque la empresa lo monta mal o lo monta mal para que haya prisas y para condicionar, para chantajear, para que la gente tenga presión. Entonces, si no hay prisas y se planifica bien, la gente que intenta entrar en esta empresa, una vez ha superado el proceso de selección y está en bolsa, debería saber ya a qué atenerse, qué calendario tiene que tener para saber a qué está opositando, a qué se está enfrentando, etcétera, etcétera. Pero, por lo cual, no es el tema de la gente que va a entrar en la empresa, es el tema de la gente que está a ITES y va a pasar a jornada parcial. La gente que está en la bolsa y va a entrar a ITES, esos son a 65, sí o sí. Es la gente que cambia desde ITES a parcial. Bueno. También que, esta, más, sí, que, sí. Perdona, que ahora, hasta ahora era trabajar los fines de semana únicamente. Sí. Y ahora les han, primero ofrecieron un 74% de la jornada, trabajar fines de semana y 5 veces al año. Y esta mañana se han descolgado diciendo que en vez de trabajar 5 meses, se la trabajan los 3 de verano y todo el resto de días de semanas a fines de semana. Ese es el cambio que ha habido con respecto a la semana pasada. Y que les comprarían obligadamente los cambios de sexto. Que la semana pasada no teníamos ningún fin de semana. Ahora tienen fin de semana, algún fin de semana. Porque el doble no se lo van a comprar, en principio. Entonces, esa es el criterio es. No es lo que la gente que va a entrar en la empresa. Porque la gente que va a entrar en la empresa tendrá a 65, sí o sí. Mejor la lo gente, pones. Es la gente que cambia en el periodo este. Que se ha pactado, según ellos, en el tema de la pandemia, que hay un recorrido que es contratación IT, bueno, pues bolsa de trabajo, contratación IT, jornada parcial, sustitución de jubilaciones parciales y luego ya fijo en plantilla. Mejor me lo pones. Es una rueda mejor me lo que alguien pones. Ha firmado, que yo no estaba en aquel momento y ha salido así. Me lo pones mejor porque es el que va a entrar a trabajar en verano. La empresa no consulta con nadie, aplica lo que está en convenio, de lo que tenemos denunciado. Y ahora la empresa nos pide blanquear una propuesta de algo que tenemos denunciado en una semana. Pues francamente no entiendo nada, y más porque va peor gente que tiene que pasar a completa. Donde se le obliga, entre comillas, a que si no hay voluntarios tenga que trabajar lo que otros no quieran trabajar. Lo mires por donde lo mires, la empresa hace las cosas mal, deprisa corriendo y pasando la responsabilidad a terceros. Bueno, que está muy bien este cambio de opiniones. Para eso también a veces se realizan estos programas de radio. Eso, ¿no? Iba a decir yo, Ramiro. ¿No? Entonces, yo creo que básicamente, cuando nosotros pretendemos hacer algo como CGT o como representación de los trabajadores y las trabajadoras, que normalmente siempre es CGT quien lo hace, vamos, yo diría siempre, sin temor a pillarme los dedos, y el tema está judicializado, la empresa te dice, uy, de eso no se habla porque está judicializado. ¿Vale? Eso es una de las conclusiones. El juicio está próximo, justamente ahora, porque además llega el verano, está planteando eso la empresa. Para mí, yo conociendo de dónde viene todo este tema, me huele fatal, no por las personas, sino por el hecho, ¿vale? Entonces entiendo que también, de entrada, yo creo que la postura es no, vamos a esperar a qué es lo cómo. ¿Qué es lo que dice un resultado de una denuncia? La empresa tenía tiempo suficiente, tiene personal suficiente, tiene una alta dirección suficiente y bien, muy bien remunerada. Incluso siempre hemos dicho que era demasiada, lo que no sobraban eran trabajadores y trabajadoras, sino dirección. Pues bueno, pese a todo, se nos presenta una propuesta a última hora y a las puertas de un juicio que puede variar completamente esa propuesta, ¿no? Está bien el debate, está bien que hablemos de situaciones que afectan a la gente, pero también recordemos que la empresa ha tenido tiempo suficiente para plantear las propuestas, que no nos puede pillar ahora deprisa y corriendo, y que creo que las prisas en este sentido no son buenas consejeras. Para nada. Isaac. No son buenas consejeras, y esta dirección que acabas de comentar, para lo que quiere, como quiere y cuando quiere, pretende hacer las cosas teóricamente bien, que para mí no es bien lo que está haciendo, y cuando quiere, sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de convocatoria, utiliza lo que estoy ahora moviendo, que es el índice, para hacer el dedazo. Y decir, oye, mira, pues ahora, por la razón que sea, porque es amiga política, porque tiene buenos contactos, porque me la recomienda quien sea, que esto en mi casa se llama prevaricación, en mi casa, yo no digo que lo sea, pero ya me lo explicarán, pues contrata a quien quiere para sustituir a una persona que aún está en la empresa, y estamos hablando ahora mismo el relevo de la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales, que han contratado, así lo comunicaron el viernes pasado, pero ya llevaba unos días por aquí trabajando, la señora Mónica Peinado Molina, que viene de la cadena SER, sin ningún tipo de concurso o posición, sin ningún tipo de selección de personal, ni nada, para sustituir a una persona que está trabajando, y ¿qué va a pasar? ¿La van a finiquitar y le van a pagar una indemnización con un dinero que no está justificado para que se vaya a casa con una indemnización para dar paso a otra persona? ¿O es que se ha jubilado? ¿Qué está pasando aquí? O sea, para lo que quiere la empresa no puede pagar un cambio de sexo a un trabajador de una manera voluntaria o ofreciendo un doblaje o lo que sea. Y para lo que quieren, no miramos si hay que indemnizar a una persona con 200.000 euros, si hay que hacer un concurso oposición como Dios manda, teniendo en cuenta pues el derecho constitucional de la igualdad, los méritos y capacidad. ¿Qué está pasando aquí? Y esto es un ejemplo de muchos. Ahí lo dejo. Bueno, a ver, concluyendo un poco sobre todo esto, bueno, lo primero decir que la empresa pues sí tiene un problema y grande con el tema de la contratación. La verdad es que ya se lo podía ir a hacer mirando porque es que no da pie con bolas. Tiene un problema grande porque lleva 4 veranos contratando en fraude de ley. Bueno, básicamente. Pues ahí vamos, y cada verano patapón, multazo que te cagas. Pues con más razón que haga las cosas bien y con tiempo. Pues no le da tiempo. Por una parte, ya te digo, tiene problemas porque el tema de la contratación lo maneja muy mal en todos los sentidos, tanto de la contratación como de los despidos, como lo que haya entre medias. De determinados niveles para abajo. Bueno, sí. Pero es que también de niveles problema. Para arriba también tendríamos que mirar, sí. a ver, bueno, cómo sí. está el tema de la contratación. En todo caso... Los de arriba no se van con una mano delante y otra detrás. No, pero bueno, por eso habrá que mirarlo. La precariedad solo existe a partir del nivel 6, ¿vale? Sí. Los niveles en que se mueve la alta dirección. Exacto, para abajo. Y a partir de ese nivel no hay en muchos casos precariedad ninguna, ni contratos al 65%, ni sustituciones, ni la obligación de trabajar en fines de semana. El invento este viene de otra empresa, de Tuxal, y ya lo sufre la gente que está trabajando allí desde hace mucho tiempo. No, sí. Trabajar fines de semana en una empresa para luego... aunque no se lo digas a nadie, ni se lo comentes a nadie, te veas obligado para redondear tu salario a trabajar el resto de la semana con el cansancio y el problema de seguridad que eso puede suponer. Bueno, pues venga, ¿qué más? Que yo quería sacar mis conclusiones y ahora ya me habéis hecho que se me olvide. Sí, te hemos liado, como siempre. No pasa nada. Bueno, otra cosa que quería decir es que también pues queda raro de que nosotros hemos denunciado un tema, el tema de los descansos, y ahora le firmemos algo que choca frontalmente con esto, con lo cual por ahí es complicado. Y terminar diciendo que en cualquier caso nosotros, y como habéis podido comprobar aquí en directo, son las cosas que tienen el directo, pues las cosas las hablamos, las debatimos, las discutimos, pensamos y en asamblea, pues bueno, pues veremos cómo acaba todo esto. Y poco más puedo decir, no nos debemos a nadie, no le debemos favores a nadie, con lo cual, pues... Yo se me permite un apunte muy rápido, hablando de la contratación de verano, recuerdo que ha habido veranos con contratación temporal a fines de semana y festivos, en que se han hecho horas complementarias sobrepasando el límite de las máximas permitidas en fraude de ley para no tener la gente contratada a tiempo completo, teniéndola a disposición para aquello que decimos, cuando me haga falta tiro de teléfono y lo tengo. Esto para mí es propio de todo siglo. Pues sí. Bueno, por esto decía de que se lo pueden hacer mirar, porque no es en un sentido, sino que es que lo llevan mal desde hace muchos años y para todo el mundo. Bueno, pues si no queréis añadir nada más sobre el tema este, le vamos a dar caña a una canción. Esta canción nos la propone el compañero Javi Domingo de la Cochera de Horta, un afiliado. Bueno, más que un afiliado, es un amigo, ¿vale? Es un tío de puta madre que siempre está dispuesto a ayudar. Así que la canción se llama, a ver, Guerreros del Arte, y es del autor Beiro. Vamos allá. Siempre tuvimos la necesidad de hacerle frente. Dispuesto a dar. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Vamos a poner los micros para que hable esta gente. Venga, vamos a pasar una serie de información, un pelín rápida, ¿vale? Pero son cositas que nos interesan y empezamos con lo siguiente. Mira, el otro día tuvimos una reunión con el consejero delegado, Xavier Flores, y sinceramente, pues a ver, no me voy a alargar mucho en este tema porque no vale la pena. Se generaron una serie de expectativas, no nos vamos a engañar, porque el anterior que había, Gerardo Lerchundi, era demasiado hermético, nunca llegó a quedar con nadie. Bueno, por lo menos cuando subimos, no sé si recordáis, creo que los que estamos aquí estábamos todos en aquel comité de empresa que lo abordamos, que subimos a su despacho, y él lo primero que nos dijo fue de que él no estaba al tanto de los problemas del día a día de los trabajadores. Ole. Vale, esto para empezar. De hecho, incluso a mí me ha llegado a decir... Bueno, luego tampoco. Bueno, pero a ver si me... Voy a hacer reuniones a ver si... A ver si me explico. El anterior, a mí me ha dicho gente del edificio que había subido con él en el ascensor varias veces y que no sabía ni quién era. ¿Vale? O sea, para que veáis el nivel. Y este, por lo menos, pues claro, al convocar a la parte social a los dos meses de entrar aquí, pues yo qué quieres que os diga. Empezaba bien la cosa... Pero bueno, la reunión... Los convocó en enero ya, sí. Se le dijo unas cosas, vino el otro día que era mayo y no contestó ninguna cosa que se le dijo en enero. Con pues ya lo cual... está. Mellado, Isaac, es que... El movimiento, si me permite, se demuestra andando. Pues ya está. Andando. Vamos mal de tiempo, voy a resumir la reunión con el consejero delegado de la siguiente manera. Pues así fue la reunión. Venga, ¿qué más? Permiso parental. Nos llegan dudas y nos llegan muchas preguntas de compañeros y afiliados, así que hicimos un artículo que lo tenéis... Compañeras y compañeres. Y tenéis un artículo en el Utopía, ¿vale? Que lo podéis consultar y si no, pues en la web, ¿vale? Que es cgtbus.es y bueno, pues nada, ahí lo tenéis colgado y... Está garantizado por paritaria, la gente ya lo está pidiendo y se están dando las semanas. Y hay una previsión, según ha dicho el gobierno, falta que lo publiquen, una previsión de que a partir del 2 de agosto habrá 4 semanas retribuidas. Bueno, ahí lo tenéis todo, ¿vale? Lo explicamos esto, bueno, lo explicamos todo, ¿vale? De hecho, que sepáis que un servidor ya le han dado 2 semanas en agosto y las tengo ya puestas en el calendario. Hay que pedirlo todo. Con 7 días de antelación y poco más. Y chimpún. Venga, ¿qué más? Mira, me comentaba Joaquín en el CSS, dice, gracias a la denuncia de CGT se están tapando las fosas en los talleres. Bueno, ya era hora. Ha costado. ¿Y alguna caída ha habido por el camino? Pero sí, claro. Pero bueno, es que siempre tiene que pasar algo para que actúen, si no... No debería. Si no, no hay manera. Bueno, decir también que para la gente que no trabaja con nosotros, acordémonos que no solo escucha este programa gente que trabaja en TMB, las fosas es el espacio este que se hace un agujero en el suelo rectangular para que se puedan reparar los autobuses, que la denuncia y que se empiecen a tapar ha costado 3 años, y viene a partir de que una no era la primera persona que caía, que se cayó, se rompió varias partes del cuerpo, afortunadamente salió ilesa, cosa que, vamos, nos congratulamos, no era la primera persona que caía, se puso la denuncia, se ganó y ha costado 3 años para que empiecen a hacer aquello que Inspección de Trabajo mandaba, ¿no? Gracias a CGT, como siempre. Como siempre, ¿eh? Una vez más. Bueno, venga, ¿qué más? El agua potable. Venga, Ramiro, explícanos cómo tenemos el tema del agua potable. El agua potable ya sabéis que era una reivindicación nuestra, que igual que la gente que trabaja en oficinas o tiene el acceso al agua potable allá cuando quiere y en el momento en que desea, a la gente que trabajamos en calle, eso no sucede. Pusimos una denuncia, ganamos el que la empresa nos proporcionara una pequeña botella térmica de 3/4 de litro para meter el agua y os recuerdo que esta botella térmica ya se puede volver a pedir en el caso de que se nos haya estropeado por cualquier motivo o esté de alguna manera deficiente. Eso se pide y están obligados a dártela. Un matiz, muy rápido. La resolución de Inspección de Trabajo decía que debe proveer del agua potable en condiciones higiénicas y nos dieron el bidonet, el recipiente. Luego de ahí decían que se podía sacar el agua desde los lavabos, que no estaba garantizada la potabilidad de los lavabos. Lo volvemos a ganar y la empresa dijo que la gente podía ir a las fuentes, pero sabemos que hay fuentes al lado de un terminal y fuentes que están a 10 minutos. Y ahora lo último que acaba dejando... Y fuentes sin agua por sequía. Y fuentes sin agua por sequía. Y lo último que acaba diciendo es que ahora podrás ir a un bar, si quieres, a que te rellenen el agua. A ver, un bar concertado. Un bar concertado. No cualquier bar. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado de momento. Bueno, sí, mira, que no quería decir nada, pero ya que estamos, como he estado bastante encima del tema del agua, pues añadir también alguna cosilla. Son tres inspecciones las que hemos tenido, todas favorables, lo hemos luchado con uñas y dientes. Al final hemos llegado hasta donde hemos llegado, hemos conseguido de que la empresa tiene la obligación de concertar una serie de bares que tiene que crear un listado, ya no solo para ir al lavabo, sino para rellenar el bidunet, que le llaman ellos, o la cantimplora, llamarlo como queráis. Y bueno, hasta que hemos llegado, evidentemente que yo, por ejemplo, la última inspección que fuimos Ramiro y yo, pues sí que nos hubiera gustado algo más práctico, quizás en el sentido de que nos pusieran botellas de agua en el autobús o instalaran pues algunas fuentes como Dios manda en los terminales o incluso que nos pagaran el agua, que al final sería lo más cómodo y práctico para todo el mundo. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí, ya poco recorrido tenemos más, la empresa también lo ha peleado, ha engañado y ha dicho... Que no se te olvide, Ferran, perdona, que somos muy imaginativos. Sí, sí, ¿vale? Sí, sí. Y que decidimos o no decidimos hasta dónde queremos seguir. Sí, sí, pero, sí, no, no. Pero déjame un apunte. Hay quien tiene una necesidad y miramos sobre esa necesidad cómo resolverla. Pero curiosamente, la empresa es muy generosa, que con quien no tiene la necesidad también reparte bidonets. Exacto. A mí me gustaría que esto se aplicara pues en muchísimas otras cosas, como los tickets de restaurante de comidas. Que me paguen el colegio de los niños. Por ejemplo. Por pero, favor. Pero entiendo que no van a ser tan generosos. Siempre va en una dirección. Bueno, si el consejero delegado tiene pagada las universidades, ¿por qué no podríamos tener los trabajadores y las trabajadoras pagado también algo más? Pues eso digo yo. Y solo el consejero delegado, alguno por debajo también. Unos cuantos más. Le pagan el cole de los niños, ¿eh? Bueno, pues nada, hasta aquí el agua. Que sepáis todos que dos cosas. Que tenéis una cantimplora o un bidonet, llamadlo como queráis, y tenéis todo el derecho de rellenarlo en los finales. Cuando se os acabe el agua, pues podéis ir al siguiente terminal, al bar que sea, y rellenarlo, ¿vale? Y si lo pierdes, ¿qué pasa? Y si pues lo pierdes... lo pierdes o se te rompe o te lo quitan, pues puedes pedir uno de recambio. Exactamente, y sí. Y te lo tienen que dar. Al parecer tienes que pedirlo a vestuario. Si No. En la resolución de inspección de trabajo no pone nada de vestuario. Lo pides y harán el trámite. Entonces, esto lo hablarán en el CSS porque no han hecho lo que tienen que hacer, que es concertar los bares y pasarnos el listado, con lo cual esto pasa a CSS y veremos cómo acaba. Pero vamos, que lo práctico es que tengan en las cocheras... unos recambios. Y hombre, evidentemente, X botellas de agua y cuando uno venga y la pida se la puedan proporcionar al momento. Si tienes que ir a la cochera de Horta, que te queda en la otra punta, pues ya me dirás tú a mí. Pero bueno, pues esto, que sepáis que podéis rellenar la cantimplora en los bares y, oye, y si está lejos del terminal, pues está lejos. Y bares, también... ¡qué lugares! ¿Acordaron de la canción de Gabinete también Caligari? También fue una anuncia de CGT de hace años, tenéis un derecho a unas gafas de sol abonadas por la dirección de por la empresa y que las tenéis que solicitar en la cochera y ya está, para si tenéis algún deslumbramiento de sol en el autobús. Exacto. Bueno, venga, va, ¿qué más? ¿Alguna cosita más? Sí, venga, vamos a informaros. Desconexión digital. Isaac, conta ni más, Xavián. Bueno, pues hay una ley que te dice que los treballadors tenen dret a desconnectar digitalment, de no ser molestats i que durant el seu descans... pues no se'ls tingui que estar molestant, se'ls pot enviar un correu o el que sigui, però no directament. És a dir, tu no pots estar a casa i t'estiguin trucant, que és el que acostuma a passar, i sobretot amb el personal de conducció, perquè tu de bona fe agafes el telèfon i t'estan ja dient que si pots fer això, que si pots fer allò, i t'estan posant en un compromís i no descanses, tens que desconnectar de la feina, ¿vale? Això no es pot fer. Una altra cosa és que tu sí pots trucar. Tu pots trucar a qui sí està treballant i fer la petició que vulguis, demanar la informació que vulguis. Però la gent que està connectant ja han tingut tot el dia o quan estàs treballant per fer-te les comunicacions que faci falta. Pel que volen, t'envien un correu que després el miraràs o no el miraràs i ja es donen per comunicats. En canvi, quan tenen interès, et truquen, et posen en una tessitura de compromís i, escolta'm, no és de rebut. Això és una cosa que vam denunciar fa temps i recordo que estàvem tu a Inspecció de Treball i l'empresa va donar un marge per ja, amb la llei incomplerta de que no hi havia un protocol de desconnexió digital i li va donar una gràcia de temps perquè l'empresa ajustés un protocol amb la representació dels treballadors on es garantís aquesta desconnexió digital i els va donar un termini fins al 31 de maig del... De març del 24, 31 de març. L'únic que hi ha hagut va ser una convocatòria a una primera comissió on nosaltres veníem documentalment molt preparats, amb una bona feina darrere, i sorpresivament, doncs, per una situació de conflicte que va haver allà que no venia al cas, doncs, la representació de l'empresa doncs, unilateralment va acabar la reunió i no han fet res més. Doncs sí, bueno, deixa'm dir-te una cosa, perquè va ser un show i això està bé d'explicar-ho també. Quan, aquesta llei, recorda'm de quan és, Isaac, del 18 o del 21, que sempre em ballen aquests ara, números. Ara no porto jo la documentació, vale, problema. Però estem passats, sobrepassats de temps. Sí, home, sí, i tant, de fa anys. Llavors, quan la inspectora, no sé si te'n recordes, no passa res, quan la inspectora li va preguntar doncs, a qui hi havia allà per l'empresa que li va dir ¿me pueden ensenyar su protocolo de desconnexió? I li va dir... No tenemos, ¿saps? Sí. Clar, es va quedar la inspectora dient, però a ver... Bueno, altres vegades diuen, estamos trabajando en ello, i no está ahí, primera notícia, però bueno, és com aquel Al-Aznar, quan decía, estamos trabajando en ello, yeah. Estamos trabajando... Bueno, van alegar que no tenien medis, com sempre, no? Que no tenien medis, que era un tema econòmic, que no podien fer-ho, això. Però si no me'n recordo malament, i si no em corregiu, em sembla que es van gastar 15.000 euros amb napolitanes pel bus turístic? Va ser alguna cosa així? No sé si van arribar a gastar-les o no, però que va haver una licitació del bus turístic per regalar... La licitació es va fer per poder regalar napolitanes als usuaris del bus turístic, no? Com una mena de promoció. Bueno, pues el tema de prioritats, pues cadascú s'ha de congestionar el diner públic. Hauríem d'investigar el tema aquest, perquè jo no l'he vist les napolitanes a Horta. No. Sí, que igual algú ha fet la mano i la licitació s'ha quedat pel camí. Bueno, doncs el tema, i seguim per acabar el punt aquest, però sí volia comentar que es va fer una mesa tècnica per tractar aquest tema, com deia l'Isaac, i va marxar l'empresa, vale? Pues en un moment donat... Ui, el que ens van dir. Sí, es van aixecar de la mesa al grito de a tomar por culo, vale? És igual, sí. Jo vull dir amb això, és a dir... Al final l'empresa, la representació de l'empresa es va cansar d'un sindicalista que estava ja una mica donant pel sac, i es va cansar i es va aixecar i es va anar. I jo vull dir, perquè ja em coneixeu els que hi sou aquí, jo empatitzo molt amb tothom, tinc aquesta cosa bona o dolenta, però que empatitzo molt, i jo puc entendre que una persona té un mal dia i ja està, i s'ha aixecat malament, per H o per B, pel que sigui, i es pot aixecar i marxar i no passa res, però clar... Llavors jo penso, no, i reflexiono, és a dir, ells poden tenir un mal dia i s'aixequen i marxen i aquí no passa res. Però clar, si nosaltres tenim un mal dia al bus, podem acabar a la puta calle, no? Hablando mal y rápido. Sí, sí. Així que també penso que cada càrrec té els seus pros i les seves contres i que els seus que guanyen, doncs que aviam, que se'ls han de guanyar, no? I la seva responsabilitat. Exactament. Si hem acordat treballar i venim amb la feina feta, doncs escolta'm, ho toquem i tens que tindre la pell prou dura com per posar límits i si no, pots fer fora que tinguis que fer fora. Però no podem deixar sense aquest dret dels treballadors i que de moment cadascú, cada cotxera faci el que vulgui perquè no hi ha res escrit i encara que no hi hagi res escrit hi ha una llei i s'ha de complir. Bueno, Diga, Ramiro, digas. Apunto, mira, tenemos unos oyentes fantásticos, ¿eh? Y alguien le ha sonado el tema este de napolitanas y ha ido a un lugar donde tocaba. Uy, ¿y qué no, te explican? No, a ver, a ver, tranqui. a ver. No, siempre todo es simplemente deciros que se ve que el rebombori que montamos es un momento denunciando semejante barbaridad ha funcionado. Ah. Y cancelaron o declararon la oferta no exitosa, ¿vale? Anda. Pero bueno, gracias a los oyentes que tenemos por ayudarnos también a concretar situaciones, ¿no? Bueno. Pero evidentemente, si no lo denunciamos, creo que los turistas viajarían en el turístico arriba con una especie de croissant, con lo que eso significa de chocolate en la cabeza. Sí, sí, sí, desde luego. Bueno, pues hasta aquí. Mejor que quede desierto a que se lo quede alguien. Exacto, sí, o se lo coma alguien. Bueno, pues sí. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. No controles. Vale, si suena esto, ¿qué? ¿De qué vamos a hablar? Sí. ¿Eh? A ver, adivinanza. Bueno, vamos. Pues nada, ya está, como estoy muy lento, ya lo digo yo. Del PAD, Protocolo de Alcohol y Drogas. Bueno, ya sabéis que esto está judicializado, entonces ahí no se pueden decir según qué cosas. Pero sí que os dijimos y siempre os estamos recordando que estamos muy encima de este tema, que lo estamos controlando mucho dentro de nuestras posibilidades y mientras tanto no salga el juicio, pues lo que hemos hecho ha sido solicitar a la empresa un listado, ¿vale? Primero por centro de trabajo, luego por puesto de trabajo, ¿vale? Es decir, no me digas en oficina de centros han hecho tanto, sino que pues agentes de centro tantos, técnicos mandos, tantos, mandos tantos, etcétera. Y luego por franja horaria, ¿vale? Esto dicen que nos lo van a presentar en el CSS del día 10, ¿vale? Mira, el mismo día que el juicio de los descansos. Y ya veremos qué es lo que presentan o si presentan algo, porque de hecho ya, si no me equivoco, lo tenían que presentar en el CSS del 27 y ya se suspendió, así que veremos qué traen. Y nada, queda poquito, no sé si poner una canción o seguir hablando. Recuerda, Ferran, si me permites con un apunte, que cada listado les cuesta muchísimo porque van faltos de informáticos. Sí. Que luego hablas con informáticos y no entienden nada, ¿vale? Siempre de las excusas. Y por entrega tardía de documentación solicitada como diligencias previas, la empresa lleva ya una serie de multas impuestas por el juzgado. Importante, de escándalo. Sí, sí, sí. Aún está por ver cómo acaba, pero estamos hablando que por no hacer su trabajo en tiempo y forma, bien, con unos márgenes razonables, pues posiblemente se despilfarre mucho dinero público, ¿eh? Y aquí no sé si va a haber consecuencias como cuando uno sin querer el camarero rompe un plato porque tropieza y aquí lo equivalente a la empresa sería pues oye, pues una pequeña maniobra y se te rompe. Mira, un retrovisor. Isaac, tatallo perquè al fil del ¿sí? que estàs parlant ara, pues ja anem a treure un tema nou, venga. ¿Vale? Aviam què us sembla. Yo es que estoy que no doy crédito, sinceramente. Últimamente han empezado a sancionar a los compañeros unas sanciones que son del todo desproporcionadas, me parecen surrealistas, y es que ahora resulta que, bueno, le das un golpe al autobús, pues lo que hablábamos, pues tienes un mal día, ¿no? Le das un golpe al autobús. ¿Cuántos evitas cada día? ¡Buf! Lo que quieras. Entonces, pues nada, un día tienes un mal día, o te has despistado por lo que sea, o por H o por B, rompes un cristal y te sancionan. Pero te sancionan, no te sancionan o te avisan o te ponen un día por aquello de no, es que te están sancionando con 5 o 6 días de chocolate por tener un pequeño golpe, cosa que esto nunca había pasado. Yo llevo aquí 9, 10 años, he tenido un par de golpes, nunca me han sancionado por esto, pero entiendo que ahora pues sí. Entonces, ¿qué os parece? ¿Qué os parece a vosotros esto? Oportunista. Ah, bueno, yo no sería tan políticamente correcto, me parece una barbaridad, sinceramente. No, es que es así, es una barbaridad que a una persona que está trabajando, ¿vale? Se le sancione porque pueda tener un cierto accidente con la herramienta que tiene de trabajo. Sanción significa que te descuentan empleo y sueldo, y en este caso estamos hablando de un compañero que tuvo un accidente. Yo creo que tal y como hablamos con él en su momento, creo que tuvo un pequeño desmayo o algo así. Creo que si nos vuelve a suceder, recordemos cómo ha ido todo el proceso y si notamos que tenemos algún tipo de pérdida de conocimiento, cuando tengamos que alegar, a la hora que nos pregunten, lo aleguemos tranquilamente, ¿no? Que hemos tenido esa pequeña... No es una vergüenza alegar ¿qué va? Lo que te pasa. Entonces, creo que en el fondo, y además en este caso está muy demostrado, al compañero se le sanciona con una falta grave y con 5 o 6 días de empleo y sueldo, con lo que es 6 días, con lo que eso supone, en un mismo sitio en que otra persona hizo un desastre superior. Y no sucedió nada. Entonces, vamos a ver. Primero, recordemos que las faltas graves, 3 faltas graves en un periodo de un año significan... Un posible despido. Un posible despido, ¿no? Entonces, segundo, estamos hablando de que en cualquier momento, con la herramienta que tenemos, pese a que en muchas ocasiones nos dan vehículos nuevos y no nos dan la formación... que ya en su momento Inspección de Trabajo les tiró de las orejas a la empresa diciendo que tenía que dar formación para llevar los vehículos nuevos, pues luego pretende de que no tengamos ningún tipo de desmayo o de accidente con el autobús, ¿no? Bueno, un momento, yo creo que aquí lo que está interviniendo no es el cuidado del material de la empresa, sino lo que está interviniendo es un criterio arbitrario para castigar a las personas que estamos en una determinada sección sindical, en este caso la CGT, ¿no? Entonces, por eso digo que me parece una arbitrariedad. Viniendo de quien viene, sinceramente, no me extraña. Vive en un mundo de posibles o fantasías e ilusiones, y una de sus fantasías, no sé si será un sueño erótico o lo que sea, es castigar a la gente de CGT, ¿no? Bueno, pues ya iremos viendo cómo sale todo esto. El problema es que hay una doble vara de medir y una doble vara de actuar. Es decir, si tú dices que no cumples, que incumples la buena fe contractual porque no tomas todas las medidas de control a tu alcance, espacios de seguridad, etcétera, si esto nos lo tomamos tal como lo indican, posiblemente cada día muchos autobuses que por un vehículo mal estacionado, aparcado, pasan a dos dedos y con la profesionalidad salvan el paso, se avisa a Guardia Urbana y no se para la circulación ni nada, posiblemente con ese mismo criterio lo que está indicando la empresa es que se quede la gente parada si no hay 40 centímetros por cada lado de un vehículo como un autobús de grandes dimensiones, no se puede pasar, cumpliendo estrictamente el reglamento de circulación. Entonces, cuidado con lo que pides, porque es que al final, si das esa indicación, pues la gente tendrá que actuar en consecuencia, porque si de buena fe tú ves que hay 15 centímetros, con cautela y profesionalidad acabas pasando, pues igual al final resulta que esa buena fe se convierte en tu peor pesadilla y que te pueden echar a la calle. ¿En qué quedamos? ¿Se pronuncian directamente? No. Recordemos, un compañero sancionado también con 6 días porque se encontró una calle cortada, llamó al CCB. En ese momento no contestaron, tomó la iniciativa de hacer la ruta alternativa para reincorporarse, no la atendieron, él dijo, bueno, estoy en línea, estoy en hora, no me han contestado, 6 días de sanción. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Pararte. Pues, según ellos, pararte y llamar. O sea, cuidado con lo que pedimos, porque es que al final, si utilizan esa acción punitiva cuando no hay ningún tipo de mala fe, al contrario, hay una colaboración completa para que el pasaje pueda continuar, el servicio, la circulación no se pare, pues al final el mensaje es otro y no sé lo que va a pasar. Bueno, al final la acción punitiva es en función de quién la hace, eso está clarísimo. Quien puso, por ejemplo, la cochera de Horta en su momento, cuando se inauguró la cochera, pusieron un tipo de suelo antideslizante que lo único que servía es para que los autobuses patinaran. La responsabilidad de esa persona, ¿dónde está? En ninguna parte. En ninguna parte, como siempre. Mellado, ¿algo que decir? Sí, al hilo de lo que dice Ramiro, también se cambió el suelo por una denuncia de CGT en la cochera, que denunciamos el tema hace más de 15 años y al final volvieron a asfaltar la cochera. Uh-huh. ¿Si pagó alguien el responsable? No creo. Es igual que ahora tenemos lo que decía Isabel, un doble rasero. Hay gente en esta empresa que utilizando su herramienta, que es un boli, un ordenador, lo que sea, está haciendo cagadas que te cagas para pagar multas y no sé qué y todo, y un pastón que te cagas. Y una persona que ha causado un daño de 1.000 euros en un autobús, le caen servilla de chocolate. Esta persona que está gastando cada día 500 euros diarios, patapam, patapam, cada día, pom, pom, pom, a esta gente no le cae nada. Sí, tenemos que hacer... hem de fer un especial de jurídica per informar la gent de totes les sancions que està pagant l'empresa, totes les multes. Tenim un llistat i es podria fer, seria escandalós. Sí, ja el farem perquè la gent, de veritat... Sí, sí, està parlant de 200.000 euros anuals. Sí, mira, sí, solo en multes. Hi ha gent que per una mateixa sanció, per posar-te un exemple, li han fet una amonestació i li han posat 6 mesos amb un altre. O sigui, perquè veges l'amplitud de discrepància que hi ha. Doncs sí, bueno, això s'està acabant. Només afegir això, que al final, oye, el cocinero que le sale la paella salada no se la hacen pagar. El camarero que se le cae el café no se lo hacen pagar. Y que todos en nuestros trabajos cometemos errores, tenemos incidentes y es lo que hay. Pero bueno, pues venga, va, esto se está acabando. Nos despedimos por hoy. Vamos a poner la canción de los Mojinos Escocíos, ¿vale? En homenaje al compañero Mosquera, que fue el que en su día la propuso. Y nosotros nos vamos. Venga. Salud. El que quiera cogerse las 4 o 2 horas de votación el domingo, que lo diga, que haga un parte de explotación hasta el miércoles, con copia. Vale, y por mi salud. Parte, que no estamos obligados a ir a votar, que también hay una forma de ver la vida, que es la abstención activa. Pero puedes abstenerte yendo a coger un papelito para trabajar menos. Abstención activa. Venga, salut a tothom i ens veiem el dilluns que ve. Voto en blanco, coño, nulo. Ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá. Ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, que yo ven pa' acá. Ven, ven, ven.